¿Por qué yo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Pasa entonces, lo haces. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque era un pleonesto. ¿Cómo decís? No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... un trabajo honesto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho... no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son, vos pones las 4 horas seguido poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, no tiene ninguno, enchufa y dice que toca. Avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. De la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. Vos no podés decir eso. No. ¿Cómo vas a decir eso? No. Pará. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? ¡Para! Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through. Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Vivo desde la M1050, buenas noches a la mesa, buenas noches Michelle, ¿cómo te va? Muy bien Mati, acá muy bien acompañado con todo un gran equipo en una muy buena radio que nos ha dado hasta el pie para comenzar estos miércoles que cambiamos un poco el clima. Sí, post partido, muchas emociones, qué emoción, ¿no? Había que bajar un poco, Facu, ¿cómo la viste? Tremendo final de este partido que fue... Gimnasia 1, Racing 0 por Copa Argentina. La verdad que estábamos acá expectantes a ver si llegaba el empate de Racing, que finalmente no llegó. Y bueno, nos dio el pase a nosotros para arrancar con una nueva noche aquí en Al Cruce. Le damos la bienvenida también a nuestra superproducción, a nuestros amigos del otro lado, los que nos ayudan, los que están ahí sosteniendo este carro de Al Cruce, a Elema y a nuestro amigo productor Gonzalo Comito también, ¿no? Muy bien, muy bien. Capitán, buenas noches. No te había dicho el aire, capitán, pero ¿cómo bueno. Le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Esta... es más natural. Sí, ¿no? Sí. Señor Gabriel López. Bueno, día lluvioso, día tormentoso, día de todo, ¿no? Pasó de todo, acaba de ganar, como hemos visto, Lobo, ¿no? Es más emocionante cualquier deporte o cualquier cosa que uno haga con la lluvia, le mete ahí una otra intensidad. Y tiene mucho que ver también, tiene mucho que ver, y en ese caso a veces uno dice, ¿cómo a veces pueden jugar? Es un vendaval, ¿no? En el caso del fútbol, porque hasta se pueden lastimar, ¿no? Porque es una cuestión también de una mala llegada. Me acuerdo una vez, no sé en qué partido de Argentina, que a Mascherano le dieron un saque en el pecho y quedó... un River Banfield, Copa Libertadores. Sí, sí. Le pegaron un planchazo en el pecho. Y se vio la pata como iba llegando, parecía en cámara lenta, y quedó como atontado mirando esos riesgos, ¿no?, del agua. Tiene su lado pintoresco, pero también peligroso, ¿no? Sí. Así que sí. Bueno. Pero tiene esa energía, ¿no? En la música también, ese recital de Charlie, ¿no? Hay también momentos. Tiene su encanto, tiene su encanto. Es algo especial. Sobre todo cuando se dan estas lluvias como la de hoy, que parecía que estaban jugando, era una mezcla de fútbol y waterpolo por el momento, por la cantidad de agua que había en la cancha. Y sobre todo el encanto para la gente que está en el estadio, de estar bajo la lluvia alentando a tu equipo, ¿viste? Genera una unión que por ahí es algo no habitual en un partido, que se den las condiciones normales, ¿no? Hablando del clima. Hoy también había esa energía acá en el obelisco, ¿no? En la marcha de las mujeres que arrancaba acá en el obelisco, ibas hacia Plaza de Mayo, bajo la lluvia también, había una energía muy, yo cuando venía acá a trabajar, impresionante, y bueno, cosas que pasan en nuestra ciudad. Sí, quería agradecer a Facu Ansari, ¿no?, que es el que nos está apoyando a nivel deportivo acá en Al Cruce. Gracias, Michel. Vamos ya con la primera canción, ¿te parece, Capitán? Bueno, vamos a arrancar, ¿eh? Vamos a arrancar año 2003. Buscando un amor es la placa. Y bueno, escuchemos y ya sacan conclusiones, ¿no? Del banquero, sé que en esta vida te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste no vas a pagar. Para el lado de la justicia, tú sabes, siempre hay el mundo es muy grande, en Miami sé que estás. De ropa y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente, te la das de gentleman. De noche, sos un corrupto estafador. No se te ve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. En esta vida todo tiene solución. Ah. Es la deuda. Pagar la deuda y adiós. Escuchamos, capitán. Blues del banquero. Le traza, ¿no? No va a estar dejar. No, nunca va a estar de. Dejar de estar vigente. No meses, décadas. Enteras. Es atemporal. Un gran síntoma casi cancerígeno que tiene esta sociedad con el tema bancos, banqueros, dinero y todo eso. Esos venenos, ¿no? Eternos. Hay muchas cosas eternas que luego vendrán, ¿no? ¿O sí? Sí, qué cosa lo de los bancos. Yo la verdad no voy a hablar de economía porque mucho no entiendo, pero no, obviamente. Sí sé que Inglaterra se fue de... De la Unión Europea, económicamente hablando, del euro, ¿no? Sí, la Unión Europea, y que al parecer ahora todos los bancos se fueron allá, el Deutsche Bank, el Irish Bank, el Italian Bank, sí. No sé, se mandan todos en Londres. Sí. Y ¿qué cosa, Michel? Sí, tenemos las vías de comunicación que se pueden comunicar acá con nosotros de Al Cruce en la radio AM Güemes a los teléfonos 4382-7681 y 4383-2347. Nos pueden visitar nuestra página wemesam.com.ar y también pueden revisar nuestro Facebook en facebook.com Al Cruce Radio. Nuestro Twitter es arroba Al Cruce AM 1050 y nuestro número de WhatsApp celular para dejar mensajes de voz y de texto es 112-886-1178. Dentro de un rato, muchas gracias, Michel. Dentro de un rato vamos a hablar del Schiaparelli, pero en realidad ahora es el momento de la columna de deportes. Miércoles a miércoles, Facundo nos trae un pedazo de historia, un ratito de un recuerdo, y lo compartimos acá en Al Cruce. ¿Cómo va, Facu? Bien, Mati. Hoy, al ser un Al Cruce medio compacto, será solo columna, no tendremos un... a nadie saliendo hoy con nosotros, a ningún protagonista. Entrevista, estuvimos, exacto, ¿no? Con una luchadora, estuvimos charlando también con un integrante de la Selección Nacional de Remo también, sí, sí. Distintas historias que está bueno conocer, que son por ahí alejadas, están alejadas de lo que vemos todo el día en televisión, ¿no? De la agenda, por decirlo de alguna manera, que manejamos habitualmente, diariamente. Sí, ahí en nuestro Facebook Al Cruce están los programas, así que si quieren volver a escuchar, ahí está toda la información. Hoy vamos a hablar, quiero hablar un poquito de un caso que a mí personalmente me gusta mucho, es la historia de un equipo de básquetbol. O en realidad es la historia de un país, porque el deporte pocas veces está alejado de lo que vivimos en nuestro país, en lo que vivimos con nuestros vecinos en el día a día. Y este caso es un ejemplo más de que está todo de la mano y que no nos podemos aislar de lo que nos pasa en nuestras vidas. Vamos a hablar del caso de la República Federal Socialista de Yugoslavia, ¿sí? Más precisamente de su desenlace, allá por finales de los años 80, principios de los 90, porque, bueno, ustedes por ahí habrán escuchado de muchos casos de deportistas famosos de esa zona. Y la década del 80 y principios de los 90, esta época del final, podríamos decirle, de la República de Yugoslavia, de cómo la había concebido el famoso mariscal Tito, fue un momento de un auge y de una notoriedad del deporte yugoslavo en distintos ámbitos, ya sea el básquetbol, el fútbol, el waterpolo, el tenis, que estaba generando una tendencia, tenía muchas figuras en todos los deportes Yugoslavia, y más precisamente la escuela yugoslava de básquetbol es conocida mundialmente, y se estaba generando un equipo que iba a dar que hablar, que estaba dando que hablar en esa época de los 80. Recordemos que Yugoslavia estaba formada por 6 países, que eran Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia Herzegovina, claro. Y Macedonia. Todos estos países se habían unido después de la Segunda Guerra Mundial bajo la República Federal Socialista de Yugoslavia, bajo ese nombre. Y bueno, estas distintas naciones tenían sus etnias, sus religiones, y por muchos años convivieron pacíficamente, podríamos decirlo, y generaron y gestaron muchísimas figuras del ámbito deportivo. Queríamos ir a esta selección de básquetbol, como estamos hablando de la escuela basquetbolística de Yugoslavia, de la vieja Yugoslavia. Se estaba gestando un gran equipo con grandes figuras. En ese momento el básquetbol yugoslavo era uno de los mejores de Europa. Después de la NBA, el básquetbol europeo es el más fuerte a nivel mundial. Y estaban naciendo algunos jugadores que iban a dar el salto de calidad en lo que era el básquetbol europeo. Por ahí la gente ha escuchado hablar de Tony Kukoc, compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, ganador de 3 anillos de la NBA, o tal vez de Vlade Divac, compañero de Magic Johnson en el Showtime de Los Ángeles, de los Lakers de Los Ángeles, que eran integrantes de este equipo. Y todos ellos venían, más allá de pertenecer a Yugoslavia, venían de distintas regiones, de distintos países, de distinta crianza, de distinta religión. Entonces se unieron en este equipo a mediados de los 80 para disputar los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, juegos boicoteados a los que no asistieron los Estados Unidos. Y entonces pasaba a ser la Unión Soviética la gran potencia a vencer. Perdón. Dime. Boicoteado. ¿Qué pasó en el 88? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba eso? ¿Post-Vietnam? Bueno, exactamente. Estábamos en plena Guerra Fría. Mm. Unión Soviética, Estados Unidos, estaban dividiendo al mundo. Claro. Era, ¿estabas conmigo o estabas en contra mío? No había relaciones diplomáticas. Exactamente. Mira vos. Entonces la delegación, el Comité Olímpico Norteamericano de los Estados Unidos, decide no participar de estos Juegos Olímpicos. Por eso se abre la brecha. Recordemos, pocos equipos han ganado los Juegos Olímpicos. Argentina es uno de ellos. Pero Estados Unidos es el máximo ganador y casi te diría el imbatible en este tipo de competencias. Entonces se generaba un hueco, decía, bueno, la Unión Soviética siempre le venía peleando. Por una cuestión de que tenía también muchas naciones incorporadas a lo que era la Unión Soviética y tenía un gran caudal de jugadores. Yugoslavia en esos juegos se convierte en el segundo equipo, pierde la final contra este equipo de la Unión Soviética, que tenía como jugadores fundamentales a jugadores lituanos, no rusos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, se empieza a gestar un equipo con todos jugadores de menos de 24 años, todos juveniles. Estas personas, Vlade Divac, que era serbio, Drazen Petrovic, era un compatriota croata de Toni Kukoč, era la figura de este equipo. Ellos después de estos Juegos Olímpicos disputan un europeo en 1991 y en el 89 son dos europeos a los cuales ganan de manera contundente. Ya la Unión Soviética sin su aliado Lituania no era la misma potencia, y estos jugadores, tanto Divac como Petrovic, son los primeros jugadores europeos en llegar a la NBA. A partir de esto se empieza a generar una apertura de todo lo que era Europa, Estados Unidos, Europa del Este, Europa. Eso pasa mucho, ¿no? Como cuando un deportista o un equipo de alguna zona marca una diferencia, de repente todos los ojos empiezan a posarse hacia allí y todos empiezan a contagiar, y es el momento también de mostrarse. Me imaginaba cuando te escuchaba un mundial sin Brasil, es el momento que todos dicen: esta es la nuestra, si no ganamos ahora se va a complicar, ¿no? ¿Te parece hacer una pausa de dos minutos y medio o tres minutos? Escuchamos una canción más del capitán y seguimos escuchando cómo sigue la historia de este equipo yugoslavo. Me parece perfecto, y vamos a venir para el lado de Argentina, porque su historia se une acá a unos pocos metros. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Y bueno, a escuchar y a mirar y a ver. La música también se observa, mueve muchísimos sentidos más allá de solo los de la audición. Esto está ligado a una película de Brian De Palma del año 1974. Los que pasaron ya los 50 creo que pueden ya adivinar. Paul Williams es el responsable, compuso toda la ópera basada en Fausto, en Un fantasma de la ópera y en El retrato de Dorian Gray. Estoy hablando de Un fantasma en el paraíso, una historia muy, muy particular, cine de culto ya. Y bueno, vamos a compartir con la voz de Gerrit Graham este hermoso track, a mi parecer, que se llama Life at Last. From the other side, I can see that you're the devil's pride. Do you realize that all you've done is some horrible? You hated that was part of you. I'm your nightmares coming true. I am your crime. Life at last. Sit and listen while the fun begins. Hearts are broken and the bad guys win. Sit and listen, all the cutting up is easy and it's isn't for the queasy or the weaker heart. Oh, you had better stop, but oh, what is the time? From the year that you created, getting horny and damn frustrated, thoughts different on my own real woman. Ese grito tremendo que escucharon al final es la parte cuando el fantasma que está rondando por ese salón le tira una flecha, que era un neón tosco, grandote. Entonces lo arroja como si fuese una con la mano, como un avión, claro, como una jabalina, pero que era re bizarro porque era toda con la formita así de un rayo. Entonces queda totalmente electrocutado. Vean esta película si pueden, porque es muy muy particular y agradable. Altamente recomendada. ¿Nombre de la peli? Un fantasma en el paraíso. Muy bien. Al cruce, vení que estamos yendo. Bueno, continuamos un poquito con esta historia de Yugoslavia, el básquetbol. Y bueno, te había comentado que esta historia nos iba a traer aquí a la Argentina. Ya estamos hablando ahora de 1990, Mundial de Básquetbol, que se celebra en el estadio Luna Park, aquí en Buenos Aires. Y Yugoslavia otra vez, bueno, ya venía de ser campeón europeo un año antes, venía de ser medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1988, entonces venía como una candidata a ver si esta vez frente a los Estados Unidos ratificaba sus pergaminos. Mientras tanto, en el país, ¿sí?, en Yugoslavia, se estaban viviendo momentos bastante ríspidos y conflictivos, dado que, bueno, toda la situación que se estaba viviendo en Europa, crisis económica en su país, la separación de o el quiebre de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, se estaban gestando aires de independencia en toda la región, y las distintas naciones que componían la República de Yugoslavia se empezaban a mover, fundamentalmente lo que era Croacia y Eslovenia, que eran por ahí las provincias de Yugoslavia o las naciones más ricas y más prósperas, que ante esta crisis y el tener que compartir su riqueza con el resto de la región, no les estaba gustando demasiado y querían, bueno, su tajada, que sea más grande, y bueno, generar su autonomía de todo lo que era la República de Yugoslavia. Vienen al Mundial de acá de Buenos Aires, el equipo yugoslavo arrasa en lo que es el mundial. ¿Vos te acordás de ese mundial? ¿Tenías edad como por recordarlo? Yo tenía muy pocos años, recién nacido. He visto los videos de algunos partidos, no de todos, porque medio difícil de conseguirlo por internet, pero se consiguen de ciertos partidos, fundamentalmente el que juegan contra Estados Unidos, que era un equipo compuesto por jugadores universitarios, como hacía en ese momento Estados Unidos, que hasta ahí le alcanzaba para ganar todas las competencias. Pero el equipo les dio una cátedra de básquetbol acá en el Luna Park. Terminó ovacionado por todo el público argentino. Y se clasificó a una nueva final, otra vez contra la Unión Soviética. Y yo te pregunto desde la ignorancia, ¿no? Y sí, abro un poco a la mesa también. Dale. Uno cuando de repente le quiebra a un equipo muy ganador o un estilo de juego, casi que son los inventores de un estilo. Sí, sí. En el fútbol tal vez nosotros lo tenemos muy muy incorporado, el 4-4-2, ahora está de moda el 4-2-2-2, y no, eso es hasta fácil de entender, si se Exacto. quiere, uno que se crió viendo fútbol. Pero ¿qué tenía ese equipo yugoslavo? Y ese equipo yugoslavo lo que tenía era una semejanza o una similaridad con lo que es el estilo americano, un equipo muy ofensivo. Por lo general los equipos estadounidenses se caracterizan por ser, bueno, físicamente hacen una gran diferencia, son jugadores muy atléticos, rápidos, veloces, defienden muy duro y juegan con a cancha abierta, o sea, lo que vendría a ser al contragolpe en el fútbol, por decirlo de alguna manera, pero porque no sería igual, porque se produce un ataque atrás del otro en el básquetbol, pero son de meter muchos puntos, mucho tiro de afuera, de todos lados en realidad, y dar show. Lo que se produce es un básquetbol muy lindo para la vista, porque se producen muchos puntos, jugadas vistosas y de muchos pases. Y este equipo yugoslavo tenía ese estilo, tenía jugadores muy talentosos, que bueno, no por nada después terminaron jugando y siendo importantes en la liga, en una liga importante como lo es la NBA. Y era un equipo que a través de sus individualidades generó un conjunto que fue fuertísimo y que era muy difícil de ganarle. Llega a esa final contra la Unión Soviética, que gana también tranquilo Yugoslavia, pero se produce un hecho que marcaría un antes y un después, tanto en el equipo como en la nación. Durante los festejos ya se sabía que durante todo el torneo había habido algún que otro hincha croata mostrando su bandera de Croacia, pidiendo por la independencia de su país, y ese día de la final uno de ellos logra meterse en el festejo del equipo yugoslavo con su bandera de Croacia. Y una de las dos figuras del equipo, que era Divac y que era serbio, lo ve a este individuo y le saca de manera poco amistosa, sí, por decirlo de alguna manera, le saca su bandera y se la lleva y se va a festejar con sus compañeros. En ese momento pasó desapercibido para la mayoría de la gente en el estadio, pero si algunas cámaras lo captaron y se generó todo un revuelo de vuelta en Yugoslavia. Cuando el equipo llegó allá, Divac era el héroe de los serbios y el diablo para los croatas, y les dio la razón justa como para exacerbar este odio que se tenían y esta sed de separarse definitivamente de lo que era la República Yugoslava. A partir de esto, bueno, se genera un quiebre, juegan un torneo más al año siguiente, en el 91, en el europeo que decíamos, salen campeones ya sin la figura croata de Petrovic. Hay distintas versiones. Qué casualidad, hay justo, distintas justo versiones. El croata. Exactamente, hay distintas versiones. Algunas... Un gran equipo de fútbol había en ese momento también, ¿no? De Croacia, Yugoslavia. De ¿no? Yugoslavia, sí, equipo de clubes, decís vos. Okay. El Estrella Roja de Belgrado, que fue campeón de la Champions League. Por ejemplo. Claro. Y campeón del mundo, ganó la Copa Intercontinental en el año 89, si no me equivoco. Y tenían, sí, grandes equipos. La selección de Yugoslavia jugó cuartos de final contra Argentina en 1990. No sé si recuerdan esos famosos penales en los claro, cuartos de final, sí, para sí, jugar la semi equipo, contra Italia. No, estaba buena la camiseta, me acuerdo, con estrellas, cero, con cosas rojas, sí, tenías, o triángulos. Sí, sí, sí. O... No, por eso te digo, tenían grandes equipos, fueron bicampeones olímpicos y mundiales en waterpolo también en finales de los 80, o sea, dominaban en varias áreas del deporte. A partir de esto se produce un quiebre y bueno, en el año 92 se separan definitivamente Croacia y Eslovenia de lo que era la República Yugoslava. Y empiezan a haber distintos problemas con los deportistas. Ese mismo año 92 estaban nuevamente los Juegos Olímpicos en Barcelona. ¡Barcelona! Esos mismos, que nos recuerda el gran Freddy. A por ellos. Y bueno, estaban en pleno conflicto bélico estos dos países. Las organizaciones, Naciones Unidas reconocieron a Croacia y Eslovenia como estados independientes y sancionaron a Yugoslavia, que había quedado con menos países, quedaron Serbia, Montenegro, después se produjo otro conflicto con Bosnia y Herzegovina también, que quería separarse de la nación, ya que bueno, una vez que se destapó la olla empezaron todos a luchar por sí mismos, ¿no? Y la única nación que es invitada, que clasifica por logros deportivos, pero que puede ir a los Juegos Olímpicos, es Croacia, y Yugoslavia queda excluida de los Juegos por parte del Comité Olímpico Internacional. A partir de esto se empiezan a dar distintos conflictos con distintos equipos, ya sean del básquetbol, del fútbol. Hay muchos jugadores, como, no sé si recuerdan, Sinisa Mihajlovic. Sí, Mihajlovic. Yo lo tenía en el PC... PC Fútbol, sí. C98. Sí. Bueno, grandes jugadores que estaban jugando en los mejores clubes de Europa. Empezaron a sentir todo este conflicto y la guerra que estaban viviendo y la sanción que recibía Yugoslavia por esto y el veto para competir en distintas competencias europeas o mundiales. Y bueno, se produjo conflicto con distintos torneos. A partir del 92 ya se quejaron, no sé si recuerdan, a Goran Ivanišević, el tenista campeón de Wimbledon. Mm. Se quejaron porque el Comité Olímpico, más allá de que vetó a Yugoslavia y no le dejó competir en Barcelona en 92, siempre tienen algunos deportistas que compiten bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional, como invitados, como naciones. Este año lo hicieron los refugiados, compitieron en Río. Ese año 8 atletas yugoslavos fueron avalados y los dejaron permitir, y eso generó un gran revuelo también en todo lo que fue la delegación croata que estaba en Barcelona, que no se sentían cómodos porque, bueno, estaban en guerra con sus vecinos, ¿verdad? Entonces se producían todo este tipo de situaciones de acá, desde el principio de los 90 hasta los años 2000, ¿no? Que siguieron los conflictos. Más, no sé si esto es más reciente, ¿no? Una vez que se separan el resto de los países de Yugoslavia, quedan Serbia y Montenegro. No sé si recuerdan Serbia y Montenegro en el 2006. Jugamos contra Serbia y Montenegro, sí. Jugamos, sí, el mundial. Fútbol. Exacto, pero no existía ya como país. Mm. Claro. Ese mismo año se había hecho un memorándum y la gente de Montenegro había votado separarse de Serbia como nación. Y por una cuestión burocrática y de papeles, la FIFA lo dejó competir bajo el nombre de Serbia y Montenegro, pero el país ya no existía más. Claro. Caso único en la historia del deporte mundial, sí, que un país que no existe está compitiendo en un torneo internacional. Recuerdo ese partido. ¿Quién ganaba? ¿A dónde iban a festejar, no? ¿A dónde iban? ¿A Belgrado? Sí, por eso se iban a repartir qué o contra qué. Bueno, qué locura, ¿no? Es tremendo. Así que, nada, Facu, quería recordar... En esa época me acuerdo que ya creo que en la época 95-96, o por ahí ya habían arrancado el 94, estaba esa era dorada del básquet de la selección de los Estados Unidos, puede ser, que estaba Michael Jordan, como que había, no sé si Magic Jackson era de la época o... Así es. ¿Vos te acordás? Que era como un Dream Team. El Dream Team. Época. Ahí nació el verdadero y único Dream Team, como se les dice habitualmente, con los mejores exponentes de la NBA y quienes son todavía algunos de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Claro, histórico, vos dijiste Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, el almirante Robinson, que fue el compañero de Manu Ginóbili. ¿Esos llegaron a jugar ellos olimpiadas? Jugaron en 1992 en Barcelona. Claro, por primera vez, claro, los Estados Unidos dice, bueno, vamos a armar, ya que Yugoslavia tiene su super equipo. Claro, ¿qué pasó? Cosa que, bueno, no llegaron a verlo. Nosotros también vamos a armar nuestro super equipo. Y llevaron a las mejores estrellas de la NBA, Charles Barkley, Karl Malone, Stockton. Mejores jugadores de la historia y que marcaron una época, los años 80 y 90... fueron de lo mejor que tuvo la NBA, sin desmerecer lo que hay actualmente, pero fue una época de auge y con jugadores históricos. Precisamente ese equipo le ganó la final a Croacia. Okay. Este equipo que fue era la mitad de Yugoslavia, con Dražen Petrović a la cabeza, llegó a la final de esos Juegos Olímpicos aún diezmados, y perdieron contra este equipo de superestrella que fue el Dream Team. Con Michael Jordan, que en esa época era como un dios para los negros afroamericanos, porque Michael Jordan era como la mano de Dios, pero en cada lado, ¿no? En lugares internacionales, la NBA, ¿no? Y fue el primer superatleta que trascendió su deporte, y trascendió el deporte en sí mismo. Ya fue un hito del merchandising y del marketing, Michael Jordan. Michael Jordan, las zapatillas, las Nike Air, esa Michael Jordan, ¿no? Exacto. Ahora tienen todos, casi todos los jugadores. Logró tener su propia línea, la primera vez que un deportista tenía su propia línea dentro de una marca deportiva. Sí. Bien, tenés el cierre, Facu, y seguimos cerramos, un poco de música. Y lamentamos que, bueno, entre 130.000 y 200.000 personas murieron en estos conflictos. Sí. Y bueno, que dejaron, bueno, otras tanto alejadas de sus hogares por la destrucción que se produjo, y que fue mucho más grave que la destrucción que produjo al deporte yugoslavo y al deporte mundial, ¿no? Que es lo que realmente importa, pero bueno, me gustó tocar este tema para bueno, comentar esta situación del deporte y la sociedad, y en este caso con una guerra tan sangrienta y violenta como fue la de Yugoslavia. Bien, muchas gracias, Facundo. Capitán, ¿qué vamos a escuchar? Y vamos a escuchar Vélez, linda cancha Vélez, ¿no? Sí, he ido. Hermoso. ¿Sí? He ido a ver a Boca en un momento, y me acuerdo que fue con un amigo que me dice, no, mira, cuando empieza a salir la gente, subite al alambrado y quédate un rato ahí arriba, aguantamos que salga la gente y salimos. ¡Qué idea más sonsa! ¿Por qué? Y porque se subieron 30 al alambrado. Yo era la primera vez que iba a la cancha, esa la sabían todos. Claro. Entonces no solo me quedé enganchado sosteniendo mi peso, sino que le sostenía el peso a los dos que estaban arriba mío, que me decían, si me caigo, te... Y a medida que pasaba la gente, porque quedé más abajo que todos, te manoteaban las zapatillas, el buzo, todo, pero de la marea, digamos. En el medio de la maroma. Así que tengo mis recuerdos, sí, de la cancha de Vélez, y tengo muy patente de gritarle al Mono Navarro Montoya, ¡guarda, guarda! Y nos ganaron 1-0, no me acuerdo el año, pero estaba muy cerca todo. Es verdad, muy estás al lado del Mono, lo tenía donde te tengo... Los corners, bueno, obviamente, no sé, pero te podían bañar a escupitajos también, ¿sí? No. Pero bueno, menciono Vélez Sarsfield también porque en su momento, al no haber más velódromo y cancha auxiliar de Argentinos Juniors, donde se gestaron las primeras manifestaciones de rock and roll en Argentina, Vélez comenzó también. Yo recuerdo en el año 81 haber visitado ese estadio y escuchado a Queen, primera banda que venía de afuera, fue un tremendo. Y luego casi en un corolario haber estado en esas 5 horas de ese 4 de diciembre del 2009 en el Estadio Vélez Sarsfield, donde Luis Alberto Spinetta presentó sus Bandas Eternas. Era todo cronológico, desde los más chicos hasta a los más canosos, ya que la obra abarcó todo esto. Quería compartir con ustedes hoy en AM 1050 al cruce, T para tres, que son para miles, para millones de corazones, que de alguna manera ese día salimos con una marca lacrada en más que nuestro corazón, ¿no? Así que disfrutemos un poquito de esta hermosa canción. We'll be right back.

caída, la caída. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 43-10, séptimo piso. Aquí estamos, acabamos de escuchar la canción de Fabio, que siempre a la mitad de Al Cruce nos acompaña. Y también Al Cruce, como es habitual, todos los miércoles más o menos a esta hora, hablamos con Federico. Con Federico, que es astrónomo y está del otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Fede? Hola, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, ¿vos nos escuchás? Está, sí, perfecto, con un poquito de eco. Es verdad, hay aquí eco. Desde Israel, acá amaneciendo, desde el norte de Israel, en las montañas, 1200 metros de altura, al el punto tripartito entre Israel, Líbano y Siria, con un cielo despejado, una luna llena de menguante, acercándonos al cuarto menguante, ahora este 22, sábado. Importante decir que estamos en el periodo de superluna. La superluna es el perihelio del sistema luna-tierra, es el momento en que la luna más se acerca a la Tierra. El promedio son 300.000 kilómetros y ahora estamos más cerca, ahora es 260.000 kilómetros aproximadamente. Así que si vieron noticias de la superluna, el momento de la luna llena y todo eso, la estuvimos viendo. Era que estábamos más cerca. Este fin de semana apreciamos, se vio muy por lo menos, tocaron días lindos. Ahora estamos plena lluvia, todo el día de lluvia de hoy, y el fin de semana estuvo despejado y se pudo apreciar. Sí, el sábado, un momento, lo que, ¿cómo está estaba el capitán acá con los chicos del cruce? Lo que fue notorio es que mucha gente estaba reuniéndose y comentando: vamos al río, va a ver la luna, vamos a esto, 18:45 me acuerdo que era el momento, y dijeron vamos para allá. Después se había nublado un poco, pero hubo oportunidad de observarla. Pero bueno, hay como una corriente que no es una noticia aislada, más allá de los que sean adeptos a toda esta movida, simplemente que es también a alguien que no tiene la menor idea, simplemente el invitar a observar la luna ya de por sí tiene algo mágico, y cuando se trata de todas estas características que vos también mencionás, es como partida doble, ¿no? Seguramente. Además que estamos en un momento especial, atravesando los remanentes del cometa Halley, lo que se llama la lluvia de estrellas de Orión, o las Oriónidas, que ya está sucediendo en estos momentos. El pico va a ser este fin de semana, que nos favorece también que estamos llegando hacia luna menguante, entonces vamos a tener mayor parte del cielo oscuro. Espero que se despeje y puedan disfrutar del fenómeno. Bien, saliendo un poco de las ciudades, o subiendo, buscando algún punto oscuro en alguna terraza, en algún punto elevado, para observar un promedio, como decíamos, venimos diciendo ya hace un par de semanas, de entre 25 a 35 estrellas fugaces por hora. Va a ser un evento muy lindo, que ya lo estamos pasando, lo estamos atravesando, pero al ver tanta iluminación por medio de la luna, entonces nos cuesta un poco más poder ver las pequeñas estrellas fugaces, pero las más grandes se acercan para este fin de semana, que estaremos pasando el centro de lo que sería la órbita del cometa Halley, donde van dejando los remanentes, y esas partículas ingresan al planeta Tierra, se ionizan, es decir, se llenan de electricidad, y podemos verlas como quemarse en la atmósfera, que es una maravilla poder ver más de 30 estrellas fugaces por hora. Es muy bonito. Qué lindo, qué lindo. O sea, además de tener menos luminosidad invasiva al la luna no estar llena, es el centro. Estamos pasando justo por el lugar donde más promedio va a haber de que caigan en nuestra atmósfera y se ionicen, como nos contás. Sí, estamos pasando por ese momento. Bien, ¿y qué forma de cómo se estudian estos fenómenos? ¿Uno ya hay tecnología suficiente como para filmar con grandes zoom, o es fotografía y se sigue analizando fotografía con fotografía? La tecnología que se utiliza hoy básicamente son satélites orbitando al planeta Tierra. Hay una cámara de la NASA online en donde podemos observar la lluvia de estrellas 24 horas desde afuera de la atmósfera. Son fenómenos que suceden todos los años. Las lluvias de estrellas suceden las mismas fechas todos los años. En el caso de esta lluvia de estrellas del cometa Halley, tiene mucha variación todos los años, va variando mucho. Según cómo se lo vio al cometa 100, 200 o 300 años atrás. En el caso de este año, el promedio es entre 25 y 35 estrellas fugaces. El año pasado fue más bajo la tasa. El año que viene va a ser similar a este año. Todos los años va variando, pero las fechas son siempre las mismas. Podemos buscar en internet las cámaras online para observar las lluvias de estrellas desde fuera de la atmósfera, pero se ve un fenómeno completamente distinto. Se ven puntos blancos que titilan, de pronto aparecen como estrellándose en la atmósfera. No es lo mismo que lo que vemos desde acá, un punto de luz alargándose hasta que se va extinguiendo, dejando una estela encendida a veces en el aire, en donde la gente acostumbramos a pedir deseos cada vez que vemos una estrella fugaz. Estamos hablando con Federico Neyman, que está en Israel, está terminando su noche laboral, ¿no? Estás cerrando el telescopio. ¿Qué momento es? ¿Dónde estás trabajando? ¿El laboratorio ahí? Ahora estamos amaneciendo. Mi trabajo es en educación, en astronomía y en turismo astronómico. Ahora, con mucho turismo, la verdad, ya amaneciendo, ya la gente se fue hace poco. Tuvimos una excelente observación de luna. Empezamos a ver estrellas fugaces temprano, sobre todo antes de que salga la luna sobre el horizonte. También tenemos una hermosa observación de planetas, Saturno, Júpiter, Venus al atardecer aquí. También tenemos Marte. Es importante decir que a partir de este momento, hasta diciembre, nos vamos a ir acercando a Marte. Cada vez más se van cortando las distancias en este periodo de tiempo del año. Pero en este año en particular vamos a estar más cerca de Marte de los últimos 5 años atrás. También por eso coincide con todos los proyectos que están sucediendo ahora en Marte. Hoy Fede, hoy fue un día súper especial. Muy especial, tantas cosas. Tantas cosas pasaron hoy. Sí. La sonda rusa-europea ingresó al planeta Marte con éxito, la ExoMars. Se puede ver todo online, las grabaciones, lo que significa un paso importantísimo para la Agencia Espacial Europea, también para la Agencia Espacial Rusa, porque ya que al haber ingresado en suelo marciano constituye una parte importantísima para la base, proyecto de base marciana. El siguiente módulo será enviado entre 2020 a 2022. Sí, sabes, Fede, que bueno, la misión, me parece, vos me vas a corregir o ayudar, es bastante parecida a la de Rosetta. Primero, además de amartizar un laboratorio, que solo las únicas máquinas robot que hay en Marte son de la NASA, además de amartizar, quedó el Schiaparelli orbitando. Este Schiaparelli es el que tuvo el rebote de la Agencia Espacial Europea, es el que está funcionando, pero con el módulo que supuestamente tenía que aterrizar se ha perdido el contacto. Reanudaron ya el contacto. Ah, sí, lo sabía. Eso, preciso lo que está diciendo. Y es interesante ese dato porque se reanudó el contacto gracias a la base de la NASA que está en la Antártida, Argentina. Ah, mirá vos, ¿cómo es eso? Todo el tiempo hay que estar en contacto con los satélites y según quién está observando Marte, en qué periodo del día. En el momento en que se puede observar el planeta marciano del hemisferio sur, entonces se utilizan las bases del sur, que están ubicadas tanto en Australia como en la Antártida Argentina. En cuanto al hemisferio norte, se utilizan las bases de Estados Unidos, hay otra base en el Polo Norte, otra base en Rusia también. Y así se hace un seguimiento continuo de las ondas espaciales. Se perdió contacto también en otro periodo del ingreso a la atmósfera marciana, pero eso fue normal debido a turbulencia de la misma atmósfera. Pero es interesantísimo la cantidad de datos que se pueden ahora revelar de la atmósfera marciana, que con el tiempo, con los meses, van a ir soltando información y vamos a ir sabiendo un poco más. Pero es un paso importantísimo para esta competencia en el suelo marciano. Como estabas diciendo, solamente había dos robots que pertenecen a la NASA, y esta es la primera parte de un experimento enorme de la Agencia Espacial Europea, lo que también incluye a otras agencias espaciales, como la Agencia Espacial Rusa, y también la sonda Schiaparelli, que está orbitando el planeta, y vamos a tener más datos estos días, pero el contacto ya fue reanudado. Qué buena noticia, porque yo me entré a laburar a las 6 de la tarde y hasta ahí había leído unos diarios de España o algunas noticias y estaba, ¿no?, a la espera. Y durante el día seguí la transmisión, que es increíble. Hoy todo se hace por Facebook, por los videos de Facebook. Entonces, directamente de la Agencia Espacial Europea, se estaban filmando por Facebook, obviamente explicando todo, y la verdad me parecía muy interesante algo, me pareció muy muy notorio de una época también, si se quiere, que es la que estamos viviendo. La jefa del proyecto, una italiana, el jefe del encargado de otro lugar, de Alemania, y una cantidad de países trabajando juntos y de organizaciones, y bueno, al aire, ¿no?, y para hacia afuera salían todos hablando en inglés, ¿no? Eso era tal vez lo que los unía, si se quiere, pero un montón de, como decís vos, mira, inclusive yo no sabía que la Agencia Espacial Rusa también estaba colaborando, un gran esfuerzo en conjunto, ¿no?, de ahí todos con un mismo objetivo. Sí, es impresionante. Lo que está sucediendo también en la Estación Espacial Internacional, sí, y también en la Agencia Espacial China. Vamos a empezar. La Estación Espacial Internacional están ahora en el espacio orbitando el planeta Tierra. Tres nuevos miembros que están viajando hacia la estación espacial, que se unen a los tres miembros que ya están allá, que es un ruso, una estadounidense y un japonés, y ahora se unen a la tripulación dos rusos y una estadounidense, lo que suma un total de 6 tripulantes a la Agencia Espacial Internacional, de la que forman parte más de 14 países. Sí, salieron hoy y llegan el viernes. Llegan el viernes. Normalmente todo esto demoraba 6 horas del momento del despegue al acoplamiento, pero ahora están probando nuevos modos, entonces esto va a demorar 2 días aproximadamente, lo que genera mayor precisión y un equipo más liviano y un acoplamiento más suave, lo que demora un poco más de tiempo, pero también les sirve para probar y hacer experimentos en el periodo de órbita hasta que puedan acoplarse a la Estación Espacial Internacional, que eso también lo vamos a poder ver en vivo. La Estación Espacial Internacional tiene es increíble, tiene cámaras por todos lados y transmite horas en vivo, es increíble. Esta estación sí tiene que ver con la ONU, que también quiere mantener ahora nuevos enlaces, o ¿por quién estaría integrado? La Estación Espacial Internacional forman 14 países, forman miembros de la Estación Espacial. Cada uno aporta algo a un laboratorio o alguna parte o algún módulo. Tiene más de 40 módulos orbitando a la Tierra. Pasa, no sé, cada hora aproximadamente da una vuelta, una órbita completa al planeta Tierra. Y cada módulo tiene una función especial. Es importante decir ahora la cantidad de experimentos están llevando para realizar cerca de entre 49 experimentos. Entre ellos van a probar de hacer crecer pimientos en el espacio. Wow, no, sí, hoy veía una de las astronautas que había experimentado con células en el corazón, o que trabajan en el corazón, una cosas increíbles que se acontecen ahí en gravedad cero. Claro, y son experimentos importantísimos porque la biología funciona de una forma un poco diferente, al no haber arriba abajo. Entonces las funciones varían un poco, y también en química se producen experimentos muy importantes, lo que va a traer un futuro muy importante a lo que es la farmacéutica, por ejemplo. ¿Escuchaste hablar del grafeno? El grafeno. No sé si ahora lo estarán estudiando en el espacio o algo. Sí, el grafeno es uno de los materiales del futuro que ya hoy en día podemos conseguir. Ya están a la venta productos de grafeno. No tan solo es el más resistente, sino también es un alto conductor de electricidad. Y puede ser tan fino como un átomo, o sea, puede ser invisible. Es impresionante, es un material muy nuevo todavía. Recibió premio Nobel, los descubridores del grafeno recibieron el premio Nobel. Son dos rusos, ¿no? ¿Algo así? O como dos suecos. No recuerdo el origen de ellos, sí, pero en un lugar frío, eso sí. Pero claro, sí, hace 4 o 5 años recibieron el premio Nobel. Sí. Impresionante. Sí, inclusive la nanotecnología. Es importante decir que la Estación Espacial Internacional son los últimos años de la Estación Espacial. Aproximadamente entre el 2020-2022 va a dejar de funcionar. Lo que da pie también a la nueva Estación Espacial China, en este caso, en la cual hay 2 astronautas chinos que también están orbitando el planeta Tierra en este momento, para pasar un periodo de tiempo en el espacio y ya empezar a en el módulo chino, por supuesto, y con el proyecto de construir una estación espacial china, que la tienen previsto que esté terminada para entre el año 2020-2022, también que va a coincidir con el fin de servicio de la Estación Espacial Internacional. Che, perdón, Fede, que te interrumpa, pero había ahí unas noticias que veo que eran media fake, entonces que se había perdido el contacto con la base espacial china, que estaba en caída. A veces las comunicaciones en el espacio se caen, es común, puede ser por la misma radiación. Hay que recordar que fuera de la atmósfera la radiación es terriblemente alta. Y si coincide con vientos solares, la radiación aumenta, lo que barre las comunicaciones. A veces también las comunicaciones pueden fallar por la misma órbita que el módulo está orbitando, entonces no se encuentra un punto preciso para generar contacto. Y también que nosotros recibimos las noticias un tiempo después de lo que sucede realmente. Claro, es un récord, ¿no? Que haya ocho personas afuera del planeta. No sé si alguna vez hubo tanta gente. Sí, y bueno, también eso no solo que va a ser un récord, sino también que abre un nuevo proceso en la era espacial. Y que cada vez vas a ver más personas, o sea, ahora ya hay ocho personas orbitando el planeta Tierra. Hay dos personas de Estados Unidos, hay tres rusos, un japonés y dos chinos. También es buenísimo ver la variedad, que hay personas realmente de todas las naciones, cada vez se agrega más naciones al espacio, a esta exploración espacial. ¿Escuchaste hablar de una tormenta solar que podría venir? Las tormentas solares suceden constantemente. Cada 13 años aproximadamente tenemos lo que se llama Solar Max, que es el periodo de mayor actividad solar. Ahora nosotros estamos saliendo realmente de un periodo de silencio solar, en donde prácticamente hubo muy pocas tormentas solares. Las tormentas solares son desprendimientos de la fotósfera solar. En estos momentos hay muy poquito, y lo que es la tormenta solar son vientos solares, es materia del Sol que se desprende y llega al planeta Tierra, llega por todo el sistema solar realmente. Lo que sucede acá con mayor, que es un fenómeno muy lindo para observar, es la excitación de las altas partículas de la Tierra, de la atmósfera, la denominada fotósfera. Al excitarse estas partículas se producen las famosas auroras borales o australes, ya que en la Antártida también se pueden observar, no en este momento, ya que ahora está empezando el día en la Antártida y la noche en el Ártico. Entonces en los países del norte de Europa, norte de Canadá y Siberia, el norte, se pueden observar las famosas auroras, que forman parte del sistema de alta atmósfera, en donde se mueven los vientos solares con las partículas ionizándolas, cargándolas de electricidad, y se ve un fenómeno de luz moviéndose en el cielo. Es decir, ahora aproximadamente 9 años, una cosa así más, vamos a estar llegando, menos 9 años, 7 años realmente, vamos a estar llegando otra vez al Solar Max, al máximo de tormentas solares. Lo que pueda suceder realmente, si es peligroso o no, no tiene que afectar en absolutamente nada. Lo que sí, puede haber un poco más de radiación que solamente nada, qué sé yo, hay que ponerse un poco más de protector solar en el verano, pero ya hay que ponerse cantidad de protector solar, y en los periodos bajos de radiación solar y de las tormentas solares. Bien, Fede, buenísimo, buenísimo. ¿Querés cerrar con la... Facu, vos tenías una pregunta? No, yo me quedé con el tema, ahora que hablábamos del Sol, yo me había quedado con el tema de Marte, y cuáles son los beneficios, ¿no? De que haya más ojos investigando el planeta. No sé si te quería consultar cuál es la real importancia, si es... ¿Solo el hecho de que cuatro ojos ven más que dos, o que realmente estar en distintas áreas e investigar se pueden encontrar o se puede sumar mucho más que estando solo en los Estados Unidos allá? Por supuesto, es una colaboración internacional. Cada agencia espacial tiene un objetivo distinto, tienen un objetivo distinto de lo que están buscando. Y a lo que se suman también otras agencias espaciales y también agencias espaciales privadas como la de Elon Musk, por ejemplo, que dentro de poco, en muy poco tiempo, en 1, 2, 3 años más va a estar alargando ya sus primeras sondas rumbo a Marte. Y todo esto es... como hablábamos en el programa anterior, la colaboración internacional que sale por medio de la ONU, todos colaboran por medio, todos los resultados sirven a un objetivo común, saber un poco más sobre el planeta Marte. Si bien sabemos mucho, aún no sabemos nada. Tomemos en cuenta que es un planeta entero que en el que hay dos robots tomando fotos y análisis de suelo. Hay dos sondas espaciales tomando información de la atmósfera, de la baja atmósfera, de la alta atmósfera, tratando de entender un poco más del clima marciano, de la radiación marciana, de la gravedad marciana. Está la sonda India también, ¿no? Este sería la sexta, el que llegó de la Agencia Espacial Europea, la sexta que está ahí orbitando, y el tercer robot en Marte, ¿no? Claro, exactamente. India también es un país que todos los años es más fuerte en el área espacial, tanto en el sistema de cohetes como en el sistema de satélites y de observación estelar. Lo que aporta muchísima información y entre todos vamos sumando una imagen global de lo que es el planeta marciano. Sí, Fede, y además, bueno, teniendo en mente que lo vamos a seguir analizando y compartiendo, Lockheed and Martin, ¿no?, que ya dijo también que iba a orbitar la Luna y hacer un alunizaje para después también llevar a orbitar su laboratorio a Marte, y una base que también se está hablando, una base espacial internacional en la Luna, con colaboración rusa, europea, china. Eso hay también. Ahí. Hasta ahora lo único que hay funcionando en la Luna, también lo contábamos en miércoles anteriores, es el conejo de Jade, este robot chino que también estuvo congelado un tiempo, no había información, y ahora anda ahí sacando fotos y nos manda información. Sí, también todo lo que es la conquista lunar, las bases lunares, también China tiene propuesto para hasta el 2025 tener una base fija en la Luna, lo que requiere muchísimo análisis de búsqueda en dónde se pone la base lunar. La Luna, al no tener atmósfera, está totalmente expuesta a la radiación, lo cual implica muchas dificultades para construir una base, ya que la radiación para los seres humanos es mortal. Entonces hay que buscar un lugar donde esté lo más refugiado posible. Entonces está buscando en valles lunares, en cañones lunares, en los polos lunares, en lugares donde reciba la menor cantidad de exposición a la radiación. Y los objetivos de las bases son básicamente la industria minera, la industria química, y también la construcción de bases fijas en asteroides es otra de las grandes aventuras que comienza todo ahora. Ya en el 2020 vamos a empezar a ver cosas impresionantes en el espacio, también relacionado también mucho con el turismo espacial. Se abre una era nueva de turismo, lo que es el turismo espacial, módulos orbitando el planeta Tierra o módulos entre el planeta Tierra y la Luna, en donde vamos a poder ir a visitar el espacio y poder tener una visión totalmente diferente de la Tierra. No va a cambiar la perspectiva de lo que es el planeta Tierra, lo que va a generar un cambio impresionante en la perspectiva humana. Así que estamos atravesando un periodo muy muy excitante, lleno de futuro y lleno de avances. Lo que esperemos que nos genere realmente cosas buenas para la humanidad, que nos merecemos un futuro más lindo. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Federico Neyman, desde Israel. Después de su trabajo, se queda un ratito, nos pega un llamado a tu Argentina querida. Sabes que estamos acá en el Obelisco, muy cerquita, y para darte un sabor, a más o menos, y compartírtelo también, aunque no sea físicamente, pero sí a través del éter, te cuento que Emma, nuestro productor, estuvo por Tilcara, Jujuy, y nos trajo unos alfajores desde allá, que no sabes lo que son, unos dulces con chocolate, impresionante. Pero abrazo grande, Fede. Un abrazo. Dale, dale. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Fede. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias. Fede. ¿Con qué vamos a seguir compartiendo? ¿Con qué música? ¿Con qué canción? ¿Con qué artista? ¿Con qué estilo? ¿Con qué época? Sí, ¿con qué? ¿Puedo seguir? Sí, podés seguir, pero todo es en vano, en edano con B corta. Vamos a una gran película también del año 1982. Nombraron cohetes en India. Hubo muchísimas cosas en India. Una de ellas, un film basado en la vida del Mahatma Gandhi. Y una pincelada a lo que sería redescubrir, arriba de un tren, un gran país. Así que vamos con Discovery India para ustedes. Lorenzo también está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que... Que el comienzo de San Lorenzo tiene dos culpables. El primero, el presidente Miele. Y segundo, el señor... Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra, terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Estábamos anteriormente con Ravi Shankar descubriendo la India, el nombre del track perteneciente al soundtrack de Gandhi, película recomendada. Y en esa vorágine, en ese boomerang, en ese gomerazo, estamos con James Brown, Get Up Off About Things, live en una emisión, en un programa que se llamaba The Midnight Special, que a mí me encantaba. Era re chiquito y empezaba a ver todo esto que después derivó en el Soul Train y en muchísimas cosas. Me acuerdo de Midnight Special, ahí estuvo Peter Frampton también, que vamos a compartir en otro miércoles acá en Al Cruce. Y en este caso, bueno, eso tienen los cruces, que si son eléctricos salís disparado para cualquier lado. si son cruces amorosos también, o podés salir disparado o quedarte totalmente pegado, dada la electricidad. Y en este caso, por eso este cruce con India y Brown. Brown Sugar, quizá, tal vez, pero, ¿no? Recién hablábamos con Michel, estuvo acá en Buenos Aires el James. ¿Tuviste la chance de ir a verlo? Difícil. No pude en ese momento. ¿Qué? Pero bueno, esto es todo una, es un mundo, ¿eh? Es un mundo dentro de un mundo, de lo que es todo el funk, el soul y todo lo que es la impronta de este alto personaje. Está encima su mundo, que por ahí son tres... A ver, son tres... estrofas o tres frases o cuatro, y sin embargo penetra como la endovenosa. Sí. Yo tenía un profesor de guitarra que él había ido a Los Ángeles a estudiar también, ¿no? Y me decía, mirá, Ale, pues en el conservatorio me conocían como Alexis, vos en el soul podés tocar un montón de acordes, todo, pero en el soul tiene que estar 15 minutos con chirik, tic, tiriri, chik. Es un acorde tal vez, o dos, pero vos tenés que estar en el tiempo perfecto. Una banda de James Brown, todos están perfecto, cada compás, cada momento, durante todo el tiempo, no tienen errores casi. Eso se destaca las big band de soul, ¿no? Que son negros que viven de eso. Bien, amigos, nos estamos yendo a descansar, ya bastante pasaditos de nuestra hora, en horario especial, hemos compartido la emoción, ¿eh? ¿Quién diría que íbamos a hacer un programa después de un Racing Gimnasia? ¿Eh? Qué gustazo, muchas gracias a la M1050, todos los miércoles solemos estar acá a las 22 horas, si hay partido, tranca, vamos después del partido, no hay ningún problema. www.umsam.com.ar, somos Al Cruce en Facebook, y aquí estamos despidiéndonos. Muchas gracias a Lema, muchas gracias a Obi-Wan Kenobi, Gonza Comito, Michel, Facu y Gabriel. Matías, ¿quién les habla? Y bueno, yo soy Michael y les digo, esto es AM Güemes 1050 y lo que pasó fue Al Cruce. Tenemos la última canción, te la dejamos para irnos a descansar ya. Vamos a irnos a descansar y con sonidos agradables, Lightning Hopkins Soul Blues le hace un gran homenaje a aquel viejo lobo, ¿no? Quizá o no, Howling Wolf, para ustedes en conmemoración a cargo de este gran guitarrista. Sound like I hear that wolf howling. Yeah, he hollering. Yeah, I'm that wolf in everybody's world. Trying to find out who I'm proud. I'm that wolf in everybody's world. They're trying to find out who I am. Well, you know they can't see me day and night, but they hear me when I howl. Howl, wolf. I say howl. Now you howl. I take time when I'm prowling, wag my tracks out with my tail. A lot of people wonder why I do it, but I'm gonna tell you. take time whilst I'm prowling, wipe my tracks out with my tear. That's in order to know the skinner. Oh Lord, he can't cross my trail. I'm that wolf dig a hole, stick my nose down in the ground. How? I'm that wolf dig a hole, stick my nose deep down in the ground. Yeah, you know I'll be hollering right at you, baby. You think I'm way on the outskirts of town. La música, la buena música, toda la música. AM 1050, Radio General Güemes, fútbol.